Buenas tardes, compañeros. Antes que nada, les agradezco por su apoyo y a las organizaciones que están aquí presentes. A 8 meses de angustia, de desesperación, de dolor por no tener nuestros hijos y no tener ninguna solución de parte del gobierno. Como dice que todo en Guerrero está en calma. Yo nada más quiero invitarlos que vayan un día a Chilapa para que vean lo que está sucediendo. A diario hay desaparecidos, hay muertos descabezados, hay mucha delincuencia y nadie hace nada por solucionarse eso. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a descansar para no poder tener resolución de nada? No vamos a descansar hasta que encontremos a nuestros hijos, hasta que aparezca toda la verdad. Como dicen que ya los mataron, ya los quemaron. Eso no le creemos nada porque queremos pruebas pero científicas, no queremos nada más palabras, ni queremos hechos. Así como se los llevaron vivos, vivos los queremos. Y discúlpenos, y les agradezco a todas las organizaciones que están aquí, que nos apoyen y no nos dejen solo, porque la unión hace la fuerza. Gracias.